chica me dejó para nunca más volver a verme. Inevitablemente sé que vos te querías ir de aquí, de este lugar. Feliz. Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve.